Cuando la tarde muere, tras de duro marchar, todos en torno al fuego, vamos a descansar. Oe, oe, juntos cantemos en torno de las llamas. Oe, oe, juntos cantemos. Es la canción del clan. La lumbre del vivaque nos hace recordar con sus cambiantes llamas el calor del hogar. Oe, oe, juntos cantemos canción.